yo con este canto. No quiero sangrar herida, porque todo este relato es de una historia vivida. Tengo una amiga que sale bien elegante, muy bonita y bien campante, y en la tarde que regresa ya trae los ojos brillantes. Con la carita afligida, como gente trasnocha, con semblante de aburrida, pa' que no le digan nada. Con semblante de aburrida, pa' que no le digan nada. La falda torcida, la blusa arrugada, pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Y al llegar el otro día, todo el mundo murmuró, ¿qué le pasará a esa niña? ¿Qué carro la atropelló? La falda torcida, la blusa arrugada, pobre amiga mía, ¿qué le pasará? La falda. Amigo, ya muchos me han preguntado si es que entrenan lucha libre o fútbol americano. Y es porque sale reluciente y estirada, bien bonita y maquillada, y por las tardes regresa sin pintura y erizada, con el talón de las medias afuera de los zapatos, como cuando uno lo encuentra y se viste apresurado. Como cuando no lo pilla y se viste apresurado. La falda torcida, la blusa arrugada, pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Muchos dicen que a la calle ya no se puede asomar, porque cada vez que sale la revuelca un huracán. La falda torcida, la blusa arrugada, pobre amiga mía, ¿qué le pasará? La falda. La blusa.